Some people say you're hunted or prey. Maybe your life is just as a game. Some people say you can't understand, and you don't know why you can only play. Sin nada que perder, más que la vida. No hay donde correr en este callejón sin salida. En el puesto del cielo y el infierno que hay en esta tierra en la que estás viviendo. Unos han de perder si otros han de ganar. No sé, la bola que raya si no terminará. Y si la tierra tiembla, se hunde en el mar. Si la tierra tiembla, nadie se va a salvar. Y si la tierra tiembla, se hunde en el mar. Si la tierra tiembla. Esta gente huyen de la guerra, lo han dejado todo a la vida. Se aferran en busca de un futuro que les niegan. Y les niegan los que mueven los hilos con una mano negra. Y si la tierra tiembla, se hunde en el mar. Si la tierra tiembla, nadie se va a salvar. Si la tierra tiembla, se hunde en el mar. Si la tierra tiembla. Sin nada que perder, sin nada. Que la vida.